breve habrá que terminar el mundo y toda vanidad. El mal y el pecado pronto acabará. Jesús volverá y reinará. Un cielo hermoso puedo ver, mirando por mí. El brillo del mundo se apagará, la luz de Jesús me alumbrará, nueva alegría inundó mi corazón, cuando escuché que Cristo pronto volverá, gran alegría.